Es grande, es único, es Toño Martín. Grande entre los grandes. Estamos bien, me gusta estar bien. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este 13 de mayo de 2015. Es un buen día para seguir respirando, es un buen día para contar, entre otras cosas, que hoy es Nuestra Señora de los Desamparados, Nuestra Señora de Fátima, la Virgen María, y que es el centésimo trigésimo tercer día del año. Nos quedan 232 años, 232 días para terminar el año y para tomarnos una copita de sidra al gaitero. Asturianos al poder, claro que sí. Hoy es un buen día para seguir respirando por la sencilla razón de que hoy lo tengo perfectamente. Lo he dicho hace un momento en Facebook. Tengo el programa de 5 a 6. A las 6 me voy al gimnasio. Estoy hasta las 7 y cuarto, 7 y media. Vuelvo a casa, me ducho, me preparo cervecita, patatas fritas y, si quiere la jefa de la casa, tortilla de patata. Y el increíble y maravilloso Real Madrid dándole lo suyo y lo de su prima a la Juventus. ...90 minutos en el Bernabéu son muchos, muchos minutos. En fin, un beso. ¿Para quién? Para mi amiga Ana, excitada en Ecuador, en Quevedo. Un abrazo para Jacobo, para Mariluz, para Martín León, ahora hablaremos de él. Para María Ángeles AJ, seguidora, compañera, amiga de toda la vida. María Ángeles AJ. María Ángeles en Murcia, un beso también. Bobby Joe Trax, como siempre, ahí al frente del camión, por si digo alguna palabrota en inglés, está ella para rectificarme. Ana María, Laura Melgar Poy. Está aquí Ana María. Laura, qué bueno, un beso para ti. Ale Rodríguez, la madre que los parió, están por ahí. Sí, señor. Emma, Rebeca, Luis, Mariaje en Guatemala. ¡Ah, qué bien! Nieves en Santander, Mari en Santander también. María José en Valencia, mucha gente, Pepe, muy bien, Ángel Sánchez, muy bien, Ángel Muñoz, por fin está aquí mi amigo Ángel Muñoz, qué bueno que está aquí un tío que nació el mismo día que yo, Angelito, le mandamos un abrazo, es que creo que está en... No sé, ahora me dirá dónde está. Les mandaremos un abrazo. A todo el mundo. Estoy muy contento. A Mame Algaba, sí, señor, de Tarambana, sí, señor. A mucha gente. Vamos a empezar nuestro tiempo con música, abriendo como abrimos todos los días con un tiempo en el recuerdo. Esto es de 1972 o 73. Es el gran Neil Diamond. En aquella época tuve la suerte de viajar a Estados Unidos y ver lo que significaba allí. Acababa de actuar y hacer una actuación que compiló en un álbum llamado Hot Augusta Night, en una noche calurosa de agosto. Me encantó. Tengo el álbum desde aquel día. Me lo regalaron. Bobby me lo regaló precisamente. Primero lo robé de New Sunset y luego me lo regalaron. Y lo tengo también en CD. Muchos temas hay ahí desde el Play Me en directo. Bueno, suena un álbum fenomenal. Esto tiene, pues imagínate, 43 años ya, qué mayores somos. Pero lo que sí que tiene es una entrada que se llama Grunchy Granola Suite, que he seguido a lo largo de toda mi vida y que la usé como sintonía de deportes cuando este servidor era jefe de deportes en COPE Huelva. Es una maravilla, suena así de bien. I got a song been on my mind. And the tune can be sung and the words all rhyme. Diddle dee dee dee dee dee dee dee dee. And it don't say much and it won't offend. If you sing it in school, then I will send you home. Never knowing what you're growing. Una verdadera maravilla esta entrada del Grunchy Granola Suite de Neil Diamond, abriendo nuestro tiempo en el recuerdo en este programa de Grande entre los Grandes a estas horas de la tarde. Ya sabéis que estamos todos los días juntos aquí en Radio 528HZ.com de 5 a 6 de lunes a jueves y de 6 a 8 los viernes. Es un buen día para decir muchas cosas. El el 13 de mayo de, por ejemplo, 1968, los Beatles conmocionaron al mundo entero al negarse a aceptar una invitación de la reina para acudir al Palacio Real. Por Dios, por el amor de Cristo, ¿cómo los Beatles se podían negar a hacer eso? Voy a mandarle un abrazo a un tipo que quiero mucho y que está en Estepona, ahora está en Estepona. Yo creía que estaba en Guatemala o estaba en Sudamérica o en México, por ahí. Mi amigo Ángel Muñoz, compañero mío de radio, está en Estepona. Un tío que tiene una voz increíble. Fue compañero mío en Móstoles. Fue compañero mío en Móstoles y en Guadalajara también. Y en la vida. Nació el mismo día que yo, 13 de junio. Lo que pasa es que él nació un poco antes. Ay, señor, si no fuera por estos ratos y otros más. Hemos abierto nuestro tiempo ¿con quién hemos abierto nuestro tiempo? Pues hemos abierto nuestro tiempo con un tiempo en el recuerdo, como he hecho toda la vida en el programa este de Grande entre los Grandes. Alejandro Sanz es nuestro siguiente invitado. Dios mío, yo no me lo creo, pero vamos, a pesar de no estar en las radios que son oficiales, las emisoras de FM y tal, pues me siguen enviando discos. Me han enviado el LP entero de Alejandro Sanz, que podría conectar, que podría contar una historia aquí, pero no la cuento, ya la contaré algún día. Alejandro Sanz, a mí no me importa, es el tema que abre el álbum que se llama Sirope y lo tengo que poner. Ya sabéis que de lunes a jueves el programa va en plan un poco más de pop, tranquilito y todas esas cosas. Y luego los viernes hacemos un poquito más de heavy, ¿vale? Pues vamos a escuchar a Alejandrito Sanz, Alejandro Magno. Yo no salgo de casa sin pensarte, yo no me quedo con la gana de mirarte, yo no me entreno para ser tu semejante, a mí me gusta tu querer y tu desaire, por todas partes su nombre va en el aire, no es que me queje pero lo tuyo es de tratar y sí, no la miré y que me ha dicho mi madre, te deja el alma para el niño los tomates, no somos seres ni para estar ni para tanto, eso perderé mi sala de volar al aire. Yo quiero gritar, pero en susurro me responde que no me habla hasta que cambie, cambie. Tu pasito por mi calle, la distancia por el viaje. Yo me he quedado para ver si puedo verte. A mí no importa que no tengas ojos verdes. Tú, me gusta tu mirada negra de betún. Me gusta cuando solo hueles a champú. De casa por la casa dándome calor. Yo no salgo de casa sin mirarte, solo me entrego a la misión de conquistarte, que es la diana la que al arco hace tensarse. Espero que si tú me invitas yo me lanzaré, espero que si tú me evitas yo te buscaré, Simón. Solo me quedo con la gana de preguntar, ¿dónde te vas cuando parece que te has ido a Marte? Compréndelo, el tiempo cura el corazón, empezó a dar el bum bum que suena en la canción. Toda esta charla la escribí por ti, ser más correcto no, pero llegarte sí. Yo me he quedado para ver si puedo verte, a mí no importa que no tengas ojos verdes. Tú, me gusta tu mirada negra de betún, me gusta cuando solo hueles a champú, de casa por la casa dándome calor, calor, calor, calor, calor. Tú, que tienes llamas guerras dadas que mambrú, donde estás en un sitio se escucha un rum rum. Y es que para ser tuyo hay que tener valor, valor, valor, valor, valor. Tú, me buscas las cosquillas, solo sabes tú, me enseñas un pasito y apagas la luz. Bailamos por la casa dándome calor, calor, calor, calor, calor. Tú, me buscas, a me deja de buscar según, Bueno, pues ahí está el tema. Le da un poquito de marcha al amigo Alejandro Sanz. A mí no me importa el tema. Yo acabo de saludar a un amigo que se llama Ángel Muñoz y resulta que es que tiene el mismo nombre de otro amigo mío. ¿Cómo es posible que os llaméis todos Ángel Muñoz? Pero este Ángel Muñoz fue locutor de Arcoíris Radio en Lebrija y en Radio Guadalquivir. Dice, pero no tuve el honor de coincidir conmigo. Era, bueno, es amigo, claro que sí, somos amigos y ya está. Ahí está, ahí está la historia. Está aquí mi amigo José, desde Dos Hermanas, que cada día se compra un teléfono nuevo. Vamos a ver qué es lo que hacemos al final para poder llamarle y localizarlo. Hoy es 13 de mayo. Ángel Muñoz, locutor en Lebrija, que es igual, ya te tengo ubicado y por la conversación, que es lo que me gusta, pues tengo ubicado a todos los amigos. Cuando sale un amigo, es su cumple, veo la conversación, digo, ah, pues este es este y este es otro. Perdón, es que tengo mil y pico amiguetes. El 13 de mayo de 76, se le entregaba el disco de oro a los Beatles por Let It Be. No, de 76, no, perdón. Del 70, claro, a mí me parece, es que el 6 lo veo muy mal, que tengo la gafa fatal. Hoy es el cumpleaños, nacía tal día como hoy en 1950, 65 tacos nada más para el Si bebes no conduzcas. Stevie Wonder nació en Detroit, en Michigan concretamente. Ganador de numerosos premios, entre ellos un Oscar, aquella canción, I Just Called to say I love you. Qué bueno, felicidades. Hizo un anuncio para España en un coche y decía, si bebes, no conduzcas. Un beso para otros que me mandan el disco también, Dios mío, estoy feliz, compungido totalmente. Me mandan discos las casas, las compañías. Pilar, gracias por mandar lo de los bravos. El día 26 saldrá a la venta y estará todo el mundo contento de saber. Todos aquellos que sean nostálgicos, que sientan cierta nostalgia por ellos. Mike Kennedy, Miguel, bravos en definitiva en el 2015. Dios mío, lo que ha llovido por tu amor. Por tu amor despierto al amanecer, por tu amor no sé lo que hacer. Que tú no estás acostada a mi lado, loco por ti estoy. Por tu amor despierto al amanecer, por tu amor no sé lo que hacer. Me gusta ese soniquete que tiene Mike Kennedy. Me dicen, lo pongo mucho, lo estoy poniendo mucho últimamente. ¿Está sonando el teléfono? ¿Dónde? ¿Qué teléfono está sonando? Dios mío, yo me estoy volviendo loco. Es que tengo 200 teléfonos aquí. Y yo no sé lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa, que me estoy volviendo. Tanta técnica me vuelve loco. Siguiente invitado, se hace llamar, o se llama Maleso. Yo tengo un par de cosas de él. En definitiva es Martín León. Martín León es un buen músico que perteneció a una de esas bandas de los finales de los 80 y principios de los 90, de aquí de Sevilla, que se llamaban Tiernos Mancebos. Me tiene que mandar su historia musical para ver qué es lo que está haciendo ahora en definitiva. Pero lo que sí que sé es que me ha mandado un disco, me ha mandado pues un álbum concretamente, que he estado escuchando y que se llama Adiós para siempre y que me gusta. Martín León, le vamos a hacer una entrevista cuando él quiera y cuando quedemos para que venga aquí a casa. Yo sé que venir a casa, pero a todos los músicos que vengan a casa lo tienen fácil. El café gratis y las galletas, claro. He repuesto ya las galletas que el otro día de Heredian se las comieron todas. La peor canción del mundo es el tema que abre ese álbum nuevo de Maleso y que creo que vamos a poner muchas más veces porque no está nada mal. Sales de mi vida, me consuelo con pensar que ya antes yo existía, antes ya tenía canas, ya lucía mi sonrisa, y lo que aprendí contigo desde antes lo sabía, pero me has dejado tan desesperado que te escribo una canción cada minuto. Y si sigo así, tú vete preparando para oírme la peor canción. Otras mujeres que te lleguen ni al zapato, ni que yo ya no me acuerde de cómo se friega un plato. Es difícil distinguir el amor de la costumbre, pero yo lo tengo claro, no pretendas que lo dude. Porque me has dejado tan desesperado que te escribo dos canciones por minuto. Y si sigo así, tú vete preparando para oírme la peor canción. Thank you. gusta. Por tu culpa hace horas extras cierta musa, y que para compensar el aumento de producto bajará la calidad. Eso tenlo por seguro, porque me has dejado tan desesperado que te escribo una canción cada minuto. Y si sigo así, tú vete preparando para oírme la peor canción del mundo. Pues ahí estaba Maleso, como se presenta mi amigo Martín León. Escucharemos más temas de él, claro que sí, y seguro, mañana seguro que otro, y seguro que estará, lo tendremos un día aquí en casa tranquilamente. Me dice mi amigo José, dice, como ofrezcas galletas no va a ir nadie, no va a ir nadie. Ofrece Cruz Campo. Joder, macho, es que la Cruz Campo está cara, las galletas están baratas, son de Carrefour. El cafelito, el café es descafeinado, ¿eh? A Heredians el otro día no hicieron ascos. Oye, ¿queréis un cafelito? Cuando llegaron, 4:30. Perfecto, cafelito. ¿Queréis una galleta? Bueno, yo me voy a tomar, dijo Eduardo, una galleta. Muy bien. Ahora, eso sí, cuando terminamos a las 6, digo, oye, ¿os apetece una cerveza? No dudaron ni un momento. Dijeron que sí y tuve que sacar la cerveza. Dios mío, hoy menos mal que no ha venido nada, nadie, porque tengo 5 o 6 cervezas nada más para el partido del Real Madrid-Juventus. Hoy es día 13 de mayo, tal día como hoy nacía Richie Valens, el creador de La Bamba, ¿sabéis? Murió en 1959, por si no lo sabéis, a los 18 años, tenía un futuro prometedor. Richie Valens era ya considerado americano, aunque era una mezcla americano-mexicano, y echó a suertes en una actuación que tuvo con varios ahí. Siempre me acuerdo de los nombres, pero hoy de vez en cuando se me van. A ver quién sacaba la pajita más larga o más corta, y sacaron. ¿Habéis visto la película La Bamba? Sacó la pajita larga y se fue en el viaje, y la avioneta se estrelló y murieron allí. Varios. Dice Martín que las galletas no le importan. O sea que, José, es que Cruz Campo, es que tú bebes Cruz Campo a las 9:30 de la mañana, a las 11, a las 12, a las 2 de la tarde, a las 5. Que bebes, es que te encanta el Cruz Campo, porque claro, como vives en Londres y en Londres no hay Cruz Campo, pues claro, vamos a tener que cambiar el negocio este y abrir una sucursal de Cruz Campo. Es el buen momento, 28 minutos después de las 5 de la tarde, tranquilos que hoy es miércoles, tenemos tiempo para terminar el programa, aunque me enrollo mucho, para poner una cosa curiosa. Mañana ponemos otro tema de mi amigo Martín León, ¿vale? De Maleso. Sí, murieron, me dice Buddy Holly y Big Hoppe, y murió otro más. El que se salvó fue el que cantó Eddie Cochran, creo que fue. Eddie Cochran se salvó, me parece. Eddie Cochran estaba en esa reunión cantando y se salvó. El que cantaba Three Steps to Heaven, que luego hizo una versión Silvio, sí, tres pasos al corazón o algo así. Hacia el corazón, como era la canción, Concho. Three Steps to Heaven, tres escalones hacia el cielo, algo así. Muy buena versión la de Silvio y Sacramento. Más que iba a decir yo, esta canción es muy curiosa. Me la trajo un hombre, un amigo, que formó un grupo que se llamaba La Fumaíta, así como suena. Y quisieron hacer una versión del Hotel California. Y yo les dije, bueno, ya que la habéis grabado, me la quedo. Creo que de esto hay 2 copias o por ahí, una en Sevilla. Y les dije, porque podéis tener un problema en la versión que acabáis de sacar, que os pongan una denuncia, o la casa de discos de los Eagles, por hacer la versión o Tres pasos hacia el cielo, dice mi amigo Ángel Muñoz. Total, que cogieron y al final no la sacaron, pero yo la tengo. Y no voy a decir quién me la dio para que no haya problemas, pero la canción, la versión es graciosa. Desde aquí, de Sevilla, os va a gustar, claro que sí. Hicimos un botellón, unos cuantos colegas que privamos un montón. Venga, y otro cubata de whisky Continente, y venga a echar vistazo a todas las tías que había entre la gente. Me acerca una morena con todo el bolillón, y al hablar la gachí me soltó el aliento a vaporesco. Le eché cara al asunto y al final la enrollé. Y otra noche distinta me lleva otra tía rumbo para hotel. Welcome to the Jordan, los leveros. Venga niña ya y ponte los ligueros. Welcome to the brand en Chiriguana, me dijo ella a mí, porque era americana. Entramos despacito en nuestra habitación y me dijo al oído que se iba a arreglar en el Waterclock. Yo muy listo y astuto por el cerrojo la espié, y vaya susto, colega, cuando vi lo que era en verdad esa mujer. Se quitó las pestañas, peluca y uña postiza, tres pares de calcetines que en el sostén tenía la tía choriza. Se quitó la faja Vulcan y soltó toda la manteca. Y cuando salió la tía le dije, a ti no hay quien te la meta. Welcome to the Jordan, los guerreros. Venga niña ya y ponte los ligueros. Al guando de planta en Chiriguana, me dijo ella a mí, porque era americana. Welcome to the Jordan, los guerreros. Canción, ¿no? Que la verdad es que arte por aquí, para versiones y cosas así, hay un montón, sí señor. La tendrás, José, la tendrás. Qué bueno, la versión de El Hotel Los Lebreros con Hotel California. Bueno, una disculpa para reír un momento. Hoy voy a decir más cosas. Es 13 de mayo de 2015. Nos quedan 232 días más para llegar a final de mes. Tal día como hoy, en 1985, Bruce Springsteen se casaba con Julian Phillips en Oregón. Tal día como hoy, en 1979, nacía Mick Maiden de Maroon 5. Sí, señor. Hay muchas noticias de los Beatles, es que algunas veces que me aburren un poco. Sí. Tal día como hoy, pero claro, en el 2015, pues hubiera cumplido 76 años ya Richie Valens, el gran Richie Valens. Ahí está más gente escuchando. No tengo cantidad de ventanas abiertas, pero ya no tengo problemas, porque una cosa es la ventana de la música y otra cosa es la ventana del ordenador. Te dejé volar es un tema que compuso mi amigo Martín Lobo. Yo siempre le llamé Lobo hasta que supe que se llamaba Martín. Formó parte de los escarabajos de la primera época que tanto apoyé en la radio, tanto en 40 principales como en Cadena 100. Luego él se formó, es pintor. Él lo dice, si tienes que presentarme, Toño, dilo, soy pintor de brocha gorda. Sí, señor, pintor de brocha gorda. Pero el tío tiene un oído para la música increíble. Ahora está haciendo cantar a su hija y en los shows que hacen, pues vamos a ver. No puedo atenderte en este momento, siempre digo lo mismo, porque estoy en directo en la radio. Llámame dentro de media hora o más, ¿vale? Un abrazo. Otra vez el teléfono, claro. Entonces, mi amigo Lobo, pues compone muchas canciones. Compuso, tengo que buscarla, una al estilo de Gigi Kale, que cuando la ponga vais a decir, joder, pero si es Gigi Kale. No es Gigi Kale. Él hizo este álbum, entre ellos, con una canción que se llamaba Me gusta, cómo me gusta el frito el calamar. Y ahora voy a poner la de Te dejé volver. Son gente de Sevilla, de San Jerónimo, de La Rinconada y toda esta parte que me encanta escuchar su música. Desde aquí, desde Sevilla, para todo el mundo. Yeah. este es mi amigo el Lobo, sí señor. Compone canciones y le pone la música y todo y lleva a sus coyotes, Lobo y los Coyotes particularmente. En plan completo CD, esto es lo que tengo. Me dice mi amigo Ángel Muñoz por aquí, ya que había hablado de Silvio, dice Silvio el más grande. Increíble. ¿Sabes una anécdota de Silvio inmediatamente y nos vamos a otras cosas? Hacía un concierto con los 40 principales y me llevé a Silvio para que fueran teloneros del norte, concretamente, sí señor, del norte. Y fue en San Fernando, en el puerto de San Fernando, lleno, hasta la bandera. Y había gente, pues yo creo que la mayoría estaba para, con todos mis respetos al norte, para ver a Silvio. Y le digo a Silvio, Sacramento, a Pibe, les digo, bueno Silvio, mira, vamos a hacer una cosa. Nosotros salimos al escenario y salgo yo con todos mis locutores y empezamos a tirar camisetas, discos, regalamos, ponemos un par de discos y esto se alarga un poco. Y me dijo, Pibe, vale, no te preocupes. Digo, o sea que... Y luego ya te llamo yo y ya entras tú y cantando la que quieras. Y a mí me gustaría que cantaras... Fue entonces cuando le dije lo de Three Steps to Heaven, que me encantaba. El álbum, ¿cómo se llamaba, Martín? ¿En misa y repicando? ¿Puede ser? Sí. Y total, que salgo, toda gente, chillando, gritando, no sé si por mí o por quién, porque iba a comenzar el espectáculo, luces, sonido, el ambiente perfecto y tal. Y cuando estoy hablando y vamos a tener una fiesta fenomenal y vamos a disfrutar de buena música, pero antes, y cuando digo antes, noto una mano por encima del hombro, miro a la derecha y era Silvio. Bueno, un escándalo en el escenario, todo el mundo. Y me dice, ¿cuándo empezamos? Al oído, claro que no. Y digo, pues, ¿qué te voy a decir? No iba a quitarlo del escenario y echarlo, ¿no? Cogí y dije, empezamos ya, Silvio. ¡Silvio y Sacramento! Y salió la banda ya y tal. Y me miró Pibe con una cara diciendo, perdóname, Toño. Estaba todo preparado en todos los espectáculos y conciertos que dábamos. Siempre había un espectáculo para todos los chicos de 40 principales, que tengo muchos recuerdos para ellos, para Mariano Bernal, para Juan Diego Periáñez, para Chari Figueroa. ¡Ay! Ya no me acuerdo más. ¡Qué cabeza la mía! Para mí. ¿Quién más? Había una locutora que también lo era del tiempo en... La mujer de Rafa Arispón, es que no me acuerdo ni cómo se llama. Bueno, pues esa fue la historia, esa es la anécdota. Esa es la vida, así es la vida, claro que sí. Grande entre los grandes, Toño Martín. Bueno, vamos a ver, que parece ser que no me escuchaban bien la voz y es que no había abierto el micrófono. Será increíble. Digo que la pandilla de mi tío, decía Ángel Muñoz, le llamaba al canario porque un día se quedó sin tabaco y dijo, me voy a comprar tabaco, y volvió a la semana, se fue a comprar un avión a Canarias. Digo yo que sería el avión de su mujer, que usó para eso, porque volar en avión poquitas veces sería con mucha confianza. Yo intenté llevarlo a la cadena SER en avión, porque me lo había pedido allí gente y locutores que querían hacerle una entrevista y no lo logré, ¿eh? New Birth es una banda que de finales de los 50, principios de los 60, hacen rhythm and blues y cantan esta canción, que es un tema clásico de Perry Como. Perry Como era un cantante, un crooner americano, que no lo hacía nada mal, no lo hacía nada mal. Vamos a ir al principio, Martín, que le he dado y no suena bien. Se llama New Birth, It's Impossible. The sun to leave the sky, it's just impossible. It's impossible. It's impossible. Ask a baby not to cry. It's just impossible. Second honey, that I never, never think of you. Oh, how impossible. Oh, oh, oh, oh. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. Qué bonita canción, It's Impossible, nos recuerda la versión, la canción de Perry Como, claro, claro, claro que sí. Muchas cosas que tengo por aquí, antes se me ha olvidado abrir el micrófono y saber lo que pasa, pues que estás tan a gusto en un momento y no le das al micrófono para eso. María Ángeles está intentando conectarse, hoy es 13 de mayo, tal día como hoy. Más noticias que tengo por aquí. En 1967 Turtles lanzaban She's Rather Be With Me. Bob Seger lanzaba Still the Same. ¿Qué más cosas? Tengo, lo he dicho esto, lo de Bruce Springsteen y Maiden. En 1977, no puede ser, lanzamiento del EP Live at the Hollywood Bowl de los Beatles. Sería una recopilación o algo, en fin, cosas de la vida. Es que cada día aparecen noticias de los Beatles, como yo que sé. María Ángeles acaba de entrar y dice, ya me suena algo como lo de Sandy de Gris. No estaba, bueno, era una canción que parecía Sandy de Gris, pero eran los New Birth, María Ángeles. Un beso muy fuerte para ti. Te vamos a dedicar una canción. Son de Garbage. Bueno, ya a lo mejor no te gusta mucho porque en el momento que has llegado, pero yo aprovecho cualquier circunstancia. Estos hacen un rock alternativo. La chavala que canta siempre en Garbage se llama Shirley Manson. Estos fueron famosos porque allá por el 98 lanzaron una canción que se llama I'm Think I'm Paranoid. Pienso que estoy paranoico. Y ahora han lanzado un álbum que supongo que será el preámbulo de lo que viene a continuación. Para que lo sepáis, con dos canciones nada más, que se llaman The Chemicals o The Chemicals, los químicos, puede ser. No suenan mal, no está mal, está bien. Beso para ti, María Ángeles. Qué bueno, ahí están Garbage funcionando y a fe que lo están haciendo bien. Yo creo que va a ser el adelanto del nuevo, de un nuevo álbum, claro que sí, con la chiquita Shirley Manson ahí. Esta gente, Anthem and Paranoid, ¿no os acordáis del tema este de hace ya unos 17 años ya? 2015, sí, en 1998. ¿Qué cosas tiene mi novio? Está María Ángeles, que dice que le gusta lo que acaba de oír, pero la próxima vez que sepa que estás ahí, María Ángeles, te pondré algo de nuestros amigos mutuos, inhumanos. Por ejemplo, el me duele la cara de ser tan guapo, tu sonrisa... Profiden, me encanta esa gente. Buenos amigos que tengo. Sí, señor, buenos amigos que tengo. 7 minutos para las 6 de la tarde, todavía tenemos tiempo. En el 2010, un tal Jerry Lee Lewis, ¿os acordáis de Gran Bola de Fuego? Sacó un álbum y pidió colaboración a grandes músicos, a grandes artistas, en definitiva. Y uno de los artistas a los que pidió colaboración fue a Mick Jagger. Y Old Man Dead se llamaba el álbum que sacó en 2010, que es muy poco conocido. Yo sé que algo ha sacado luego a continuación, pero es que le he pedido a mi amigo Charlie y no me ha traído nada todavía. Esto es Dead Flowers, un clásico de Rollins que seguro que te va a gustar. En plan muy country, ¿eh? When you just sitting there in your silk upholstery chair, talking to some rich folk that you know. Well, I hope that you won't see me in my ragged company. You know I could never stand to be alone. Take me down. Every morning, was sitting back in your rose pink Cadillac, making bets on Kentucky Derby Day. I'll be in my basement room with a needle and a spoon and another girl to take my pain away. Take me down, little Sue, take me down. I know you think you're the queen of the underground, and you can send me dead flowers every morning. Send me dead flowers by the mail. Que escuchabais era la de Mick Jagger. Me preguntaba María Ángeles, que mi amiga que de aquí de Sevilla, que quién era ese Charlie, que lo nombro mucho, y digo, un hombre que me trae discos demo desde Estados Unidos y me trae las últimas novedades, como me ha traído lo de UFO, me trajo lo de Metallica, en fin, de 50.000 cosas muy baratitas, y entonces pues me las trae todos los domingos, María Ángeles. Os tengo que contar una curiosidad, cortita y rápidamente. Yo soy voluntario y os pido a todos que si tenéis algún minutillo o algo, un rato libre en vuestra vida, que si lo podéis dedicar a los demás, y no creéis que soy, bueno, así de tópico lo que estoy diciendo, lo dediquéis. Lo curioso de hoy es que normalmente cada 4, 5 o 6 meses yo iba a la empresa, que me contrató como voluntario, o sea, que me hizo firmar como que me contrató, porque no cobro nada, como voluntario, pues iba a pedirle el billete de autobús. Me compran, me daban, me sacaban la tarjeta de Bonobús de aquí, de 20 euros, y ala, ya tenía para un mes o mes y medio. Pero yo iba cada 5 o 6 meses. Y pasado 5 o 6 meses, digo esta mañana, pues voy a pasarme por allí a ver, a sacar la tarjetita de luz. Y he ido y me han dicho que ya no estoy con ellos, que yo ya no soy voluntario de ellos. Me han dejado helado, claro. Bueno, helado por lo que me han dicho, claro. Digo, ¿cómo que no soy voluntario? ¿Que no tenéis en esta empresa tan altruista que tenéis en más voluntarios? Dice, sí, pero ahora los voluntarios que tenemos son para niños. Y dice, ¿qué vas a hacer? Digo, no, nada, yo voy a seguir viendo a la amiga que visito todos los martes y fuego sus cacharros y hago su casa y la doy desayuno y voy a la botica y todo, que tiene 94 años, ¿no? Pero fijaros lo que es la vida, ¿eh? Yo ya no soy, o sea, no soy voluntario ya para la empresa. Voy a seguir siendo voluntario porque voy a ir a ver a mi amiga Matilde de 94 años, pero para que veáis lo que es la vida. Ya no, ya hemos quitado los voluntarios. Quitan los voluntarios. O sea, que es que luego aparecen en televisión, ya te voluntario de tal, ya. Es un rollo, creo que es un rollo. Pero vamos, que si puedes hacerlo tú, hazlo. A tu bola, a tu ritmo. Entérate de alguien que necesita un poquito de ti. Y entonces pues dices, lo acoplas bien y le dices, voy a ir a ver a esta persona. grande entre los grandes, Toño Martín. Va, 6:00 p.m, nos vamos a ir con una banda que se llaman Civil War, Guerra Civil, no es ningún tipo, ninguna canción de Guns N' Roses, no. Esta gente hacen metal, son de Suecia y han sacado en este 2015, uno de los discos que me trajo mi amigo Charlie, un álbum que se llama Gods and Generals, algo así como Dioses y Generales. Y el tema, estos tres discos que voy a poner, lo digo para los que estén ahí, van a ser un poco fuertes. Y el tema que vamos a escuchar se llama Braveheart. Sí, señor, como William Sackell, el de la película. Braveheart, Civil War. We are talking about the past and the freedom. Fighter that we last, he's known as the Guardian of Scotland. William Wallace was his name, fighting to protect the land. A nightmare to thee, King of England. The Scottish soil, but one day he had to surrender. Treason brought him to his grave, captured and tortured like a slave, taken to London for execution. Es el tema que escuchamos de Civil War. Son suecos. Se me están preguntando por aquí que de dónde son. Son suecos, sí, señor. Poquito para ir terminando. Me dicen que si hay otras ONGs o empresas como Cruz Roja y tal que admiten voluntarios, sí, pero yo ya estoy ahí. ¿Sabéis cuánto tiempo llevo? Es que estaba comentando gente de lo de mi voluntariado. Es curioso, ¿no? Lo que es la vida. Pues llevo casi 8 años con esta persona que tiene 94 años y que no se puede mover. Antes la sacaba a pasear de casa. Vive ahí por las 3.000 y bueno, está bien, concho. Todo en la vida tiene su hueco. Como esta gente que esta gente viene haciendo rock desde 1969. No habíamos nacido ninguno de los que estamos aquí en 1969 y ya hacían metal, rock, heavy. Se llaman UFO. Sí, UFO, UFO. Pues acaban de sacar un álbum ahora en el 2015 que se llama Una conspiración de estrellas. Conspiracy of Stars. Toma inglés. Toma, hoy no está Bobby para rectificarme, pero se llama Conspiracy of Stars, el álbum. El tema es The Killing Kind. A story of possession, oh, the killing kind. He went out guns a-blazing, his shirt ragged in the wind. I watched him delicately frazzled, his lights they slowly dimmed. Not cold at all, it's my demon talking. Feeling so bold, it's my sugar talking. Whoa, whoa. This love is fatal, but oh so sublime. Love that's killing, this love is the killing kind. I have been taken, I have been blind. This love is the killing kind. Stick a situation, I've been here before. Burr up that greasy wheel and go singing like a whore. You wanna hear about the honey, you wanna hear about the game. When you look into her darkness, baby's got a sense of pain. Cold at all, it's my demon talking. Feeling so good, it's my sugar talking. Whoa, whoa. This love is fatal, but oh so sublime. The love that's killing, this love is the killing kind. I have been taken, I have been blind. This love is killing, this love is the killing kind. Perdón, qué bueno esta gente, a pesar de los años que llevan en el candelabro, como ay, perdón, en el candelabro, como decía alguien que yo me sé. Vamos a ir con el último tema. Por cierto, pasado mañana viernes ya tengo configurado todo el programa del viernes, es más rockero. Habrá muchas novedades, cosas, curiosidades que he ido poniendo a lo largo de la semana por la sencilla razón de que los viernes quiero que sea más heavy, más rockero y... porque siempre lo ha hecho así. De hecho, este programa de Grande entre los Grandes nació con esa idea y de los viernes hacerlo nada más los viernes. Pero es que José este me lió, mi amigo José Gálvez, te voy a decir, se me lió y al lunes, martes, miércoles, jueves un poquito y ya luego lo dejas y tal. Y ahora no puedo dejarlo, porque también me gusta de lunes a jueves poner un poquito de pop, darle cabida a todos mis amigos de Sevilla, dar cabida a la gente que nos manda maquetas y todas esas cosas, ¿no? El siguiente tema se llama Hit the Lights. Es de Metallica. Es lo nuevo. No os cortéis las venas. No es lo nuevo de Metallica, pero acaba de ver la luz ahora en el 2015. Son 7 temas que han lanzado en una demo. Son temas que creo, si no... porque algunos los conozco, de los que he escuchado, siempre me lo empapo todo y digo, concho, si esto me suena esto. De 1982. ¿Qué os parece el tema? De hace 30 años, por lo menos, 82 o por ahí, vamos. Aquí están los Metallica, Hit the Lights, que son los que terminan el programa, pero antes vamos a escuchar un poquito esto, vamos. Con algún que otro arreglo y... que es de goma, que decía el Boca Negra. Bien, suena. Repetiremos este tema el viernes en Grande entre los Grandes. El tema es una maravilla, Hit the Lights, con toda la fuerza del mundo. Por cierto, os voy a adelantar un poco lo que tengo preparado para el viernes. Algo de Beach Boys, de Elmore James, de Tim McGraw, de Bravos, de Gabinete, Caligari, de Fito y Fitipaldis, de Los Piratas, de Los Enemigos, de Malabriega, de Coldplay, de Garbage, de Vanilla Fudge, de Stoner Train, de Vitalica, de Megadeth, de Dux D'Amour, de Reincidentes, de Everclear, de Moondog, de Hassel, Connor, de Metallica, de Jack Black, de Jack Black y de Stratovarius. Vaya caña que tenemos el viernes preparado. We'll be right back. suena esa guitarra ahí, ese punteo y esas cosas que se me van los pies de aquí de la habitación. Vamos, estoy en pantalón corto porque me voy al gimnasio ya. Me voy al gimnasio ya y voy a hacer un poquito de ejercicio que esta mañana no he ido. Normalmente voy sobre las 7, 7 y 5, 7 y 10 de la mañana, pero hoy me ha costado un poquito levantarme, ¿no? Me ha costado un poco. Por lo tanto, lo único que me queda por decir ya es aquello de, y se lo dedico con todo el cariño del mundo a mi amiga María Ángeles aquí en Sevilla, a José, a Rebeca, a Silvia, a María Ángeles en Murcia, a Alicia, a Bobby yo no, porque hoy no está Bobby yo, a José Antonio, a Javi Marciano, a 50.000 que están ahí, a Adriana en México, a Ana, está excitada en Quevedo. ¡Ay, que se me atosigo! Les digo adiós hasta mañana con esto de no pienses que es que estoy triste si no me ves sonreír. Es simplemente despiste. Maneras de vivir. ¡Vámonos que nos comen la merienda! No pienses que estoy muy triste. Simplemente despiste, maneras de vivir. Bueno, ha sido un placer estar aquí un día más. Hoy día 13 de mayo de 2015. Todavía estamos en el mes de las bodas, bautizos y comuniones. ¡Hala, Madrid! Esta tarde a las 8:45 juega el increíble y maravilloso Real Madrid. Yo sé que hay mucha gente del Sevilla y del Betis escuchándome. Dejarme que me anime un poquito, ¿vale? Que llevamos una época que no veas. ¡Hala, Madrid! Y que, bueno, que lo disfrutéis. ¡Ay, qué tela! Ya está el Betis en primera. Vaya derbis que hay. La merienda, dice María Ángeles. Me voy a hacer pesas. Es que me quiero poner fuerte. ¿Sabéis que hago? Ojo conmigo, que hago boxing, boxeo, ojo conmigo. Cuidaros, hasta mañana. Besos de mis partes. Hoy no es para mí.